Tengo una apariencia infantil que no merezco. Miento, sí la merezco, puesto que ha tenido precio. Demasiado alto ha sido el precio que he tenido que pagar, pero ha merecido la pena. Tengo un pacto con el diablo, pero no puedo decir de qué se trata. Él y yo lo sabemos, nadie más. Hace algunos años, una hermosa mujer me hizo una fotografía que se quedó con mi tiempo. Volví a encontrarme a la mujer 4 o 5 años después y me enseñó la fotografía. Me vi más viejo, lo que desde luego me pareció absurdo, ya que el trabajo de las fotografías es guardar el aspecto juvenil. Expliqué mi sorpresa a la mujer y me confesó que ya sabía que me iba a sorprender. Ella me había amado de joven, y su deseo secreto era que me conservara igual de atractivo que cuando ella me amó. Así que buscó en los mercados del infierno una cámara que fuera capaz de conservar mi apariencia. Y la consiguió a buen precio, aunque con el inconveniente de que me veía envejecer en su bolso. Por eso me llamaba cada vez más a menudo para tomar un café o ir al cine. Me asusté mucho, huí lo más rápido que pude de la mujer que no cesó de llamarme y de gritarme que lo hizo por mi bien. ¿Por mi bien? Eso se pregunta antes. No era capaz de mirarme al espejo sin recordar la foto. Me imaginaba mayor, canoso, gordo. No, gordo no. Me torturaba la idea de no saber cuál era mi verdadera presencia. Así que, aunque algún tiempo evité a la mujer, decidí salir con ella para observar mi retrato. Qué crueldad por mi parte, lo confieso. No me apetece recordar lo que yo llamo tiempos oscuros. Mi memoria se bloquea. Recuerdo que la fotografía se perdió y la recogió otra mujer que me buscó incesantemente hasta que, al encontrarme, se dio cuenta de que yo no podía ser el de la foto, puesto que mi aspecto era juvenil. Intentó romperla y aún quemarla, mas el hombre impreso se reía. Se escuchaba una risa sórdida, lasciva, era una suma de risas siniestras que destrozaban las almas de los que la oían. Muchas tragedias ocurrieron alrededor de la maldita fotografía. No pienso contar ni una. Poco a poco me di cuenta de que era mi lado más sádico, que disfrutaba sembrando dolor. Pero él envejecía y se acartonaba, mientras yo sonreía y vivía una eterna juventud. No os penséis que la fotografía ha desaparecido o ha sido destruida. La tengo yo, y me veo muy viejo y enfermo. Estoy cansado, adormilado. Mi rostro refleja la tortuosa vida, dedicada a maldades insospechadas, y me asusto mucho al contemplarla. No puedo ser yo. He aprendido a vivir enfrentándome cara a cara con mi demonio. Él y el diablo se asoman de vez en cuando y se mofan de mi juventud, sabiendo que vivo una irrealidad que yo no he pedido. Aún así, conseguí un pacto, pero no os puedo decir de qué se trata.